publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Y estamos aquí en el Pélame la Naranja, como ya se habrán enterado con esta presentación. Y este es un programa extraño. Cambiamos el formato y más bien vamos a hacer una especie de mesa de diálogo. Por eso quería más bien invitarle a hablar a Paulina, quien se nos unió aquí en el Pélame la Naranja. Yo soy Julio, así que espero que nos escriban a las redes sociales como locos, haciendo preguntas sobre el tema de hoy, porque es un especial a lo trans y vamos a hablar sobre niñez trans. Así que, ya saben, por favor, conéctense a Radio Casa de la Cultura, también por web, y también al Pélame la Naranja, porque estaremos haciendo transmisión en vivo de los entrevistados y de cómo va este debate el día de hoy. Así que, por favor, Pélame la Naranja, así estamos en el Facebook. Y yo ahora sí, por favor, le dejo el paso. Ah, pero antes quisiera mencionarles que estamos usando los hashtags de Transformando el Mundo y Transgrede. Sí, Julio, así es. Muchas gracias. Buenas noches. Hola a todos. Como dijo Julio, tenemos ahora tres invitados. Tenemos a Lorena Bonilla, que nos va a hablar sobre las madres apoyando a las hijas trans. Sí, es un tema muy interesante. También está la señora Ana Oquendo, que nos va a hablar sobre el papel de los colectivos, el activismo GLBTI. Exacto. En el Ecuador. Y como invitado vamos a tener al doctor Óscar Villamarín, él es psicólogo de la Red C, va a hablar acerca del apoyo a la comunidad GLBTI y de la legalidad para las personas trans. Así que ya saben, todo este menú es hecho para ustedes. Nosotros ahora les dejamos con la primera cancioncita y volvemos porque todavía hay gente que deben escuchar. Porque son nuevas voces y nuevas perspectivas. Ya volvemos. Para ayudar a mis padres. Yo he enseñado en las escuelas folclore. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Ahora, madre mía, con tu tiempo sin abrazarte, tenerte cerca y saber que confías en mí. Gracias a Dios, tengo todo con cariño. Gracias a Dios. Ya no estoy queriendo. Ya no estoy Ella canta una frase y directamente morimos, porque lo canta con una cosa que no tiene nadie. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. ¿Sabías que estoy saliendo con Britney Spears? Es probable. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Para mí es como, viste, me puedo morir ahora, ya. Bueno, primero grabemos. Primero toma dos. He de fusionar mi resto con el despertar. Aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. No, otra vez, por favor. La agarro más porque yo quiero hacer queriendo, pero me sale mal. Tengo que... ahora cuando sea grande lo aprendo. Dale. No, está bien. Sí, está bien. Dale, dale. Otra vez. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Pero tal vez. Tan hermoso. Voy a dar otro beso. Es tan hermoso esto, mi niño querido. Es tan hermoso. Vos sos una genia, una reina de la música. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Cuando Afo me comentó que estaba la posibilidad de firmar a Mercedes, fue así como una alegría muy grande por lo que significa Mercedes. Y a partir de ahí, juntos empezamos a cranear qué disco íbamos a hacer con Mercedes o cuál era el proyecto a seguir con Mercedes. Ella tenía como una idea y una ilusión muy grande de grabar aquellas canciones que ella quería cantar y con aquellos artistas que a ella le producía felicidad cantar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Yo creo que lo hicimos, ¿está? Pero cómo lo hicimos. Está. Si vos querés. Está. Me agarró un tengo un escalofrío. Yo ya también tengo con los pelos parados todo el tiempo. Ay, qué locura, Dios mío, qué locura. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristezas y alegría. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Ya estamos al aire. Buenas noches, estamos aquí en el segmento de Pélame la Naranja. Vamos a tener un segmento muy interesante que vamos a tratar un tema de actualidad. Tenemos aquí a personas que están inmersas en el mundo del activismo y también vamos a tratar el tema de sobre los niños trans. Vamos a presentar, en primer lugar, vamos a presentar a nuestra compañera Lorena Bonilla, que es una madre de una niña trans. Quisiéramos saber, Lorena, ¿cómo es ser una madre de una niña trans? Buenas noches, Carla, gracias por invitarme. Realmente ser madre de una niña trans es una experiencia única, es una experiencia llena de lucha, sin embargo también es una experiencia llena de buenos amigos y buenas experiencias. Bien, vamos a leer un poquito sobre lo que opina el UNICEF sobre la discriminación de niños y niñas y progenitores LGBTI. En su parte medular dice: eliminar la discriminación contra los niños y las niñas y contra sus progenitores por razón de su orientación sexual y o identidad de género. ¿Qué opinas sobre esto, Lorena? Sabes que eso es un tema muy interesante. Cuando tú tienes esta realidad en el seno de tu hogar, realmente recurres a este tipo de organismos a saber qué es lo que dicen, qué es lo que plantean dentro de sus acuerdos internacionales. Y ahí te encuentras con varias verdades que son, por ejemplo, el hecho de que esta condición no es una enfermedad, que es una oportunidad realmente de conocer la diversidad desde otro punto de vista. Y me parece muy, muy, muy interesante que organismos como la UNICEF y la ONU tengan ya este tipo de definiciones sobre los niños en sus escritos, porque eso nos plantea como padres una herramienta para poder protegerlos. ¿Y cuáles han sido las dificultades que tú has tenido en tener una hija trans? Mira, yo creo que al inicio es perder tus prejuicios, que los tienes tan marcados, dados mismo por la sociedad. Y luego de eso, creo que la parte más difícil ha sido conseguir que el sistema educativo les permita continuar sus estudios. En una entrevista que yo te vi alguna vez en una programa de televisión, tú expresabas tus temores acerca de cómo sería la evolución de tu hija con respecto a la sociedad. Y ahora, de lo que ha pasado este tiempo, ¿cómo te sientes? Mira, yo creo que el momento en que tú lees y conoces de esta condición, realmente pierdes muchísimo los miedos. Sí es verdad que la sociedad no está preparada para la llegada de estos niños, que es una revolución dentro del mundo. Sin embargo, yo creo que la sociedad tiene que aprender de la diversidad desde ese punto de vista, desde la niñez, con esa inocencia, esa ternura. Yo creo que actualmente como madre estoy mucho más empoderada de las necesidades de mi hija. Ella no tiene ninguna necesidad especial, sino solamente que su familia la ame y que el Ecuador le garantice sus derechos como cualquier niño o niña en este país. Sabemos que tú estás presidiendo una fundación llamada Amor y Fortaleza. ¿Cómo se creó esta fundación? Mira, esta fundación se creó en vista de la necesidad que teníamos los padres, primero por conseguir un respeto hacia nuestros hijos en su condición. Primero esto se creó con la finalidad de brindar información y asesoría a las familias que están en el Ecuador y que en algún momento no sabemos qué dirección tomar, verdaderamente. Lo primero que brindamos, nosotros no somos ni psicólogos, no somos ni abogados, tampoco somos médicos, simplemente somos padres que nos damos un acompañamiento dentro de este proceso y les brindamos asesoría para que los padres puedan ir, según nuestras experiencias, a los lugares donde les pueden proteger a nuestros hijos. Primero, buscamos que sean atendidos por psicólogos que conozcan sobre la diversidad y también buscamos de la parte legal, quien nos puede ayudar con nuestros niños, y también buscamos asesoramiento en lo que es el sistema educativo, tanto privado como público. En esta fundación, ¿cuántas personas están ya asociadas? Mira, en este momento somos 6 personas a nivel nacional. Estamos hablando de 2 a familias con menores trans en Pichincha, Manabí, Salinas, Santa Elena en este caso, Guayaquil y Cuenca. Y con respecto a nivel mundial, ¿cómo le ves la aceptación de los niños trans en el Ecuador? Mira, los niños trans ni siquiera se los escuchaba de aquí quizás hace un año, porque esto, si ya la transexualidad y el ser transgénero o travesti es una condición de la cual no se habla, mucho menos podríamos hablar de esa condición que viene desde la niñez. Entonces esto es algo que empezamos a averiguar en el Ecuador y empezó a darse a conocer a raíz de un año, digámoslo así, desde que empezaron nuestros niños ya a manifestar su condición dentro de casa. Y los padres empezamos también a buscar, a agruparnos con la finalidad de que vean que somos un grupo, que nos estamos haciendo visibles, digamos, en cierta manera, y conozcan esta realidad. Tú dices que has buscado asesoría profesional. ¿En qué centros nomás te han prestado ayuda? Mira, nosotros tenemos asesoría en la Red Ecuatoriana de Psicología, que son jóvenes profesionales, psicólogos, pero son profesionales que están exclusivamente, yo te diría que muy bien formados en el tema de la diversidad. Trabajamos también con Fundación Pacta, que es una fundación también bastante joven, que nos brinda asesoría legal. Muy buenas noches, Pélame la Naranja. Yo soy Nicolás y estoy aquí para acompañarles en este programita. Yo tenía una inquietud acerca de la fundación, cómo trabajan con los actores educativos. ¿Ustedes también asesoran a los docentes? Porque si bien es cierto, se podría decir que son la parte más ignorante de la situación, ¿no? Porque si bien es cierto, los padres pueden aceptar a su hijo por amor o muchas otras razones. Pero ¿y qué tal los docentes? ¿Hay la asesoría para que brinden igual trato y garanticen los mismos derechos a los niños y niñas? Mira, te comento, nosotros creo que es un denominador común en nuestra situación con las familias. Nosotros en algún momento, nuestros niños recibieron rechazo por parte de sus compañeros por la falta de conocimiento y también de los docentes. Sin embargo, eso no es generalizado. Déjame decirte que nosotros hemos cambiado a nuestros niños, yo te diría que a todos, de escuela, y les hemos buscado una escuela donde tengamos, primero, gente que sea sensible a este tema. No necesariamente gente que conoce totalmente del tema, sino que sea sensible, de buen corazón. Y mira que lo hemos encontrado, y esa gente se formó. Ahí entró mucho la Red Ecuatoriana de Psicología, formando a estos profesionales. Y el momento en que ellos se dieron cuenta de que esto no es una enfermedad, sino es una condición de la raza humana, déjame decirte que las puertas se abrieron y los docentes están gustosos de tener a nuestros niños, porque también hay que tomar en cuenta que nuestros niños no están enfermos, sino más por el contrario, el momento en que tú les das la oportunidad de compartir con sus pares, ellos tienen una característica muy especial, que es que son niños con un alto coeficiente intelectual y un alto nivel de madurez en comparación a sus pares. Entonces los profesores lo han tomado como un reto y también son parte de un estudio. Las escuelas quieren presentar ellos un estudio en el que se demuestre que los niños no necesitan ningún tipo de condiciones especiales, sino que simplemente desarrollarse como los niños que son. Y yo quisiera más bien que nos mencionaras cuáles son estos colegios, porque las personas que nos están escuchando, quién sabe, conocen también algún caso de niño trans y también quisiera que sea respetado. Mira, los colegios, ante todo, protegen a nuestros alumnos y a nuestros niños. Entonces, existe en el Ecuador una ley que protege la intimidad de estos niños. Yo lo que les invito es a las familias a verificar nuestra página web, a ponerse en contacto con nosotros y nosotros buscaremos realmente, no exactamente que vayan al mismo colegio, pero si es necesidad, por supuesto. Sin embargo, sí, buscar lo mejor que sea para el niño. No necesariamente todos tienen que ir a una misma escuela. No todos a lo mejor tengan las mismas condiciones para ir a las mismas escuelas o simplemente no quieran. Lo que yo te puedo decir es que en este momento nosotros lo que tratamos es de proteger a nuestros niños. El andar por ahí diciendo en qué escuela están, lo único que provocaría es, en algún momento, malas intenciones con nuestros niños. Y eso es algo que queremos evitar. El espacio del Pélame la Naranja también trata de ver más allá, ¿no? También buscar alguna experiencia personal. Entonces, yo quisiera que pensemos en que no todo el mundo tampoco le va a atacar a los niños, y esa es la idea también, que, como vos dices, no encasillarlos en un solo colegio ni nada. Y puede ser que sí sea como que no mencionar los colegios, pero en todo caso, ya saben que pueden buscar la información en la página web, por favor, si nos la repiten. Ya, es www.amorifortaleza.org. Y ahí están nuestros contactos, puedes ponerte en contacto. Acuérdense que esto es un conjunto de padres, uh-huh, de familias que quieren apoyar a sus hijos. Entonces, con la familia iniciamos todo este proceso. Yo quisiera que nos cuentes ahí como una experiencia positiva, porque, o sea, ustedes como padres decidieron reunirse y la fuerza colectiva es también como súper esperanzadora. Entonces, ahí si es que tienes alguna experiencia positiva de que les aceptaron o no sé. Mira, todo lo que tú vives en dentro de este proceso siempre va a ser positivo. Porque la sociedad y ni el sistema educativo te enseña lo que en algún momento es una realidad, el que vas a tener un hijo trans. Entonces, en ese momento, tú crees que realmente, hasta piensas que es un castigo por tantas complicaciones. Sin embargo, tú te vas a dar cuenta que ante todo va a ganar la esperanza, ¿me entiendes? Y la felicidad de nuestros hijos. Y en el camino, aunque la gente y todo el mundo piense que es duro, déjame decirte que es mucho más llevadero de lo que te imaginas. Entonces, experiencias positivas tienes muchas, el encontrarte con padres maravillosos que aman incondicionalmente a sus hijos, con docentes que dejan sus prejuicios a un lado por educarlos, por autoridades que se van en contra del sistema por ayudar a los niños. Entonces yo creo que esa es la de las experiencias más enriquecedoras que hemos tenido en este tiempo. Yo quisiera saber también si es que se debate en cuanto a la hormonización de los niños, porque yo he escuchado que es recomendable dar este tratamiento a partir de los 11 años como para que haya una formación correcta en lo que el niño siente que es. El niño o la niña siente que es. Mira, el momento de la pubertad es una de las etapas más dolorosas para nuestros hijos si no se es tratada. Mira, nosotros estamos, al menos en este momento, las 6 familias a favor de la hormonización. Porque los cambios en la pubertad realmente chocan con su percepción. Entonces, el momento en que tú puedes a ellos ayudarles en esta etapa de la pubertad, realmente les estás ayudando a tener una mejor calidad de vida. El momento en que ellos crecen y no tienen los cambios de la etapa de la pubertad, tú puedes ver que ellos no experimentan experiencias de depresión ni tampoco de infelicidad. Y mira, la hormonización también tiene muchas contraindicaciones y es algo nuevo alrededor del mundo. Sin embargo, como padres, nosotros siempre tomamos un punto de vista. También cuando tu hijo le diagnostican cáncer, también la quimioterapia tiene muchas contraindicaciones. Sin embargo, tú como padre quieres una mejor calidad de vida para tus hijos. Y tú vas a eso. Actualmente hemos comprobado que la hormonización les ayuda mucho en su calidad de vida. Y ellos están más contentos porque tienen congruencia con su género. Entonces, en este momento hay familias que, las 6 familias estamos a favor de la hormonización. Tal vez habrá familias que piensen que no es correcto y quieren tal vez una belleza diversa, pero nosotros respetamos esa posición. Pero la hormonización también no se la hace solamente con padres y buena voluntad. Hay que tomar en cuenta que eso es una decisión que se toma con especialistas psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, las familias y los adolescentes. Entonces, esa no es una decisión que tú la tomas sin conocimiento. Tú tienes que estar muy bien informado y con especialistas de calidad y principalmente muy sensibilizados ante este tema. Seguimos con la entrevista, queridos amigos del programa Pélame la Naranja. También tenemos aquí a nuestra compañera Ana Oquendo, que es la coordinadora de la asociación Es Mi Familia y también es integrante del Movimiento Latinoamericano de Madres e Hijos LGBT. Entre sus manifiestos indica: no dejaremos jamás de luchar por una vida digna para nuestros hijos e hijas ante los ataques de grupos conservadores. Querida Ana, ¿qué nos puede decir acerca de esto? ¿Por qué se unieron? Muy buenas noches. Nosotros nos unimos hace un año. Tuvimos una convención en Costa Rica que era de la diversidad sexual, las familias de la diversidad sexual. Y nos dimos cuenta que en Latinoamérica no había un grupo de padres o madres que estén luchando a favor de los derechos de nuestros hijos. Nosotros nos hemos unido, somos un grupo grande, estamos desde Miami, Puerto Rico, Costa Rica, México, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Nosotros lo que hacemos es trabajar por los derechos de nuestros hijos. Y como dice la Constitución acá en el Ecuador, y yo creo que en casi todas las constituciones de Latinoamérica, los niños tienen derecho a una educación y a una vida libre. Entonces nosotros es lo único que pedimos, que nuestros hijos tengan los mismos derechos que todos los demás tenemos. Y como madres, yo digo, las mujeres somos luchadoras desde que nacemos, porque tenemos que luchar por nuestros hijos, y con mayor razón si nuestros hijos son vulnerados en sus derechos. Entonces tenemos que luchar, muchas veces luchamos como leonas para que nuestros hijos sean felices, porque yo creo que ningún padre, ninguna madre quiere que su hijo sufra. Más bien lo que queremos es que sea un niño y después un adulto feliz. Y a nivel de lo que se está haciendo aquí en legislación, sabemos que ustedes se han reunido con el Ministerio de Salud para revisar el Código Orgánico de Salud. ¿En qué han llegado a eso? Bueno, en el Código Orgánico de Salud estuvimos hablando de las personas trans, especialmente que necesitamos que haya un protocolo de atención. Pero el protocolo de atención no debe ser solamente, como yo digo, en escritos, sino sensibilizar a los profesionales de la salud y de todos a lo que es la población trans. Porque muchas veces debería que el médico tenga charlas con las personas trans para que él se dé cuenta de cómo son las personas y el poderles atender. Y también llegar las personas y ponerle al doctor, bueno, si él no tiene, no está de acuerdo, cambiar a ese doctor y pedir realmente en los centros de salud que les atienda una persona que realmente les atienda con amor, con cariño, porque eso es lo que más necesita una persona, especialmente cuando va con algún síntoma, necesita, si estás enfermo de gripe, si estás enfermo de cualquier cosa, como todas las personas, necesitamos que nos atiendan con cariño. Entre esas solicitudes que ha hecho aportes que ha hecho la población LGBT, tenemos en el artículo 3 incluir la vigencia o garantía de los derechos humanos como derecho de salud. Tenemos también que se prohíba la intervención de la normalización sexual al nacimiento de personas intersexuales. No intervención médica para corregir a personas intersex menores de 18 años. Y también tenemos la reproducción asistida a todas las personas sin discriminación por su orientación sexual e identidad de género, que decidan utilizar estos métodos, ayuda psicológica y hormonal para niños y niñas trans y sus familias. ¿Esto se ha escuchado o claro, queda en palabras? Nosotros hicimos la mesa en la cual trabajamos en estos temas y estos son los aportes que nosotros les dimos. Ahora lo que hay que ver es que llega a donde tiene que llegar, ¿no? Porque no es lo mismo hacer muchas leyes, y el problema de poner muchas leyes y muchas cosas y muchos artículos es que la gente realmente no sabe. Entonces, ¿cómo podemos decir, denos nuestros derechos si nosotros no sabemos? Entonces, lo que tenemos es que visibilizar, concientizar a las personas que tenemos que saber todo lo referente, así no nos guste, a la Constitución del Ecuador, a la Constitución, a los protocolos que hay en todas las instituciones, ya sea de educación, de cultura, de salud, porque necesitamos saber para nosotros poder pedir que nos atiendan de la mejor manera. Esos son los pedidos que hicimos nosotros en la mesa, que trabajamos hace unas semanas en el Ministerio de Salud. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Ana. Seguimos con el programa. También tenemos aquí a una parte profesional, al doctor Oscar Villamarín, que nos va a explicar desde la parte psicológica cómo se trata a niños trans. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Como Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos casos de niños y niñas trans? Primero hay que entender algo, hay que partir de algo, que es un tema sensible, ¿por qué? Por el desconocimiento de la gente. por el desconocimiento incluso de las familias que tienen niños y niñas trans dentro de su núcleo familiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con toda la familia, a más de con la persona o con en este caso con el niño? Es trabajar en todo un proceso psicológico con ellos para que se entienda qué es, cómo es, qué se necesita, y que la familia también entienda qué es un niño trans, porque la familia muchas de las veces no conoce. Nosotros hemos trabajado con varios casos, de hecho estamos haciendo una investigación a nivel nacional sobre niños y niñas trans en el Ecuador a partir de un caso. Entonces, eso es súper interesante, ya que eso nos arroja datos que en el país no tenemos. Entonces, estamos articulados con universidades, con estudiantes universitarios, nosotros como profesionales de la salud mental, también tenemos profesionales de la salud en general, tenemos asesoría legal con la que nos articulamos y ayudamos a que las familias y nosotros también en nuestra investigación seguir alimentándonos, seguir sumando a esta investigación. Sí. Yo quisiera hacer ahí una pregunta más bien, Carla, Yadira, ahí. Mencionaste qué es un niño trans. Yo quisiera aquí que se diga eso. Digamos qué es. O sea, Total. Es una cosa extraña, no sé, la gente puede entenderlo distinto, ¿no? ¿Qué es un niño trans? Cuando ustedes se hacen esta pregunta, ¿qué les dicen a las personas? A ver, existen tres cosas que tenemos que puntualizar. Que es una persona transexual, que es una persona transgénero, y que es una persona, primero las dos, que es una persona transexual y que es una persona transgénero. Y de ahí parte también para hablar un poquito de lo que es una persona travesti, ¿no? Entonces, ¿qué es una persona transexual? Es una persona que siente incongruencia entre su sexo biológico con su identidad de género, ¿sí? Pero, esta persona transexual es una persona que tiene la idea o quiere realizar el proceso de hormonización, etcétera, pero no lo ha hecho aún. Una persona transgénero es la persona que ya la ha hecho, ya ha dado este paso. ¿Sí? Querido doctor, ¿le podemos interrumpir un ratito? Claro, porque está interesante el segmento. Vamos a pasar a un espacio publicitario y regresamos nuevamente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyek Mesaya, Cabra de Monte, Shahol, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Son Bar, Calama y Juan León Mera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Gide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta: Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Gide Quilidán Sinfónico. Te esperamos. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristezas y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Queridos amigos del programa Pega la Melada Naranja, estamos aquí con el espacio trans. Seguimos con nuestro profesional, psicólogo Oscar Villamarín. Les comento que nuestro psicólogo es del equipo de investigación de infancia de la red de niños trans, Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI. Nos estaba explicando qué era la... Y yo quisiera, antes de que sigas, Carla Yadira, que nos digas a las personas que estamos escuchando este programa, a quien nomás hemos entrevistado el día de hoy también, no nos olvidemos, así, para recordarles a las voces que vamos a escuchar en la mesa de diálogo más despuesito, porque ya estábamos diciendo aquí, previo a entrar, una que otra cosilla que se nos escapaba al principio, así que por eso vamos a volver a hablar con los entrevistados. Ajá. Como les dije, como teníamos al inicio, tenemos a Lorena, que es de la Fundación Amor y Esperanza, a Ana Oquendo, de Es Mi Familia, y al doctor Oscar Villamarín, de la Red Ecuatoriana de Psicología. Y ahora sí, hazle nomás la pregunta. A ver, doctor, seguimos con la entrevista. Usted nos decía la diferencia entre los diferentes tipos de transgenerismo. ¿Nos puede ahondar un poquito más acerca de eso? Claro, total. Como yo les contaba, hay que saber distinguir lo que es una persona transexual, una persona transgénero. Tomar en cuenta que una persona trans o un niño trans no se lo puede catalogar de la misma manera, o no se lo trata de la misma manera que un adulto trans. Entonces, el proceso psicológico inicia de distinta manera. Entonces, como ya les había contado un poquito acerca... ¿Seguimos? Sí, tranquila. Sí, ¿no? Como ya les había contado un poquito acerca de lo que es transexualidad, ¿sí? Ahorita lo que es una persona transgénero es cuando la persona ya hizo la hormonización, ya está en el proceso, ¿sí? En niños, obviamente, no existe una persona travesti, ¿no? Pero sí podremos utilizar eso en una persona adulta, que es la persona que no necesariamente esto tiene que ver con una persona homosexual. Un travesti no necesariamente es una persona homosexual. Un travesti es una persona que se viste del género distinto a la que es la persona para sentirse bien, no necesariamente, como les dije, porque quiere ser del sexo opuesto, sino simplemente puede ser, incluso en adultos puede ser hasta por gusto en algunos casos. ¿Cómo ponerte un saco que te gusta, un verde, no, y no un amarillo, así, básicamente? Exacto, básicamente es eso. Y aquí también otra de las personas que nos acompaña esta noche y que debe presentarse porque no han escuchado esta voz y tiene algo que decir, entonces, démosle paso. Buenas noches con todos los que están escuchando. Mi nombre es Gabriela Carrasco. Soy parte de la investigación de niños trans de la Red de Psicología por la Diversidad. Bueno, me parece muy interesante lo que estamos conversando. Y dentro de esto, me parece que hay que sacar a flote o acotar primero una diferencia entre sexo y género. Porque resulta que nosotros... solemos confundir estas dos definiciones y solemos pensar que son lo mismo o que no tienen ninguna mínima diferencia. Entonces, el sexo es lo que los órganos sexuales con los que nacemos, como de manera lúdica, porque tiene muchas más connotaciones hormonales, etcétera. Más bien el género es una construcción social, es una forma de ver el mundo, ya sea como hombres o como mujeres, como masculinos o como femeninos. Pero no siempre, y esto es lo que pasa en la diversidad sexogenérica, que no siempre la persona va a mantenerse en el sexo en el que nació. Y bueno, yo quisiera ahí decir ya... Nos dijeron que el género básicamente es una construcción social y por eso se ha encasillado también a los sujetos entre solo hombres y mujeres, y por eso existen también los roles de género. O sea, ya bien dicen que si es que tienes un sexo biológico de mujer, entonces de femenino, entonces si tienes vagina, entonces tienes que actuar como... siendo dulce, sumisa, quedarte en la casita y cosas así. Pero con respecto a esto de la cuestión de lo trans, es que simplemente se rompe con esto, ¿no? O sea, el sexo biológico no va de acuerdo con el rol que va a asumir una persona. Entonces, no sé, ¿hay alguien más que quiera decir algo por ahí? Yo quiero hacer una pregunta. Por favor. Nosotros como personas trans, cada vez que buscamos apoyo psicológico, siempre nos hemos topado con la pared de que el psicólogo no nos comprende. Ahorita nos topamos con el doctor Oscar. Y quisiera, mi inquietud es, ¿ya están dando en la universidad, ya están dando el tema de la transexualidad? ¿O cómo se topó usted con este tema? Lastimosamente en nuestros diccionarios de psicología, por así llamarlos, aún las personas trans son llamadas o todo esto es llamado como una patología. Sin embargo, en el nuevo diccionario que está saliendo, estamos seguros que esto va a dejar de ser. De hecho, estamos completamente seguros que esto no es así. La transexualidad no es una patología abiertamente investigado por muchas universidades, por muchos científicos. Entonces eso se tomó en cuenta también para que en el DSM que viene, que el DSM es el libro de nuestro manual de psicología, en el nuevo que viene ya todo lo que es las personas trans ya no va a estar catalogado como una patología. Entonces nosotros desde la cátedra universitaria, ¿qué es lo que se ha hecho? Se le está tratando ahorita al tema como se lo tienen los libros, lastimosamente. Entonces, por eso es que estamos nosotros argumentándonos, por eso es que nosotros estamos investigando, para que este tipo de cosas no sean más estigmatizados, para que se hable más fuertemente de lo que es niños, niñas trans, adolescentes trans, porque tenemos una realidad en el país que es que existen personas trans que necesitan ser atendidos, que necesitan ser visibilizados y que necesitan atención. Entonces, tal vez desde la cátedra falta esa parte, pero como profesionales nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para que la comunidad, las familias, las personas que desconocen y que hablan desde el desconocimiento, se acerquen hacia nosotros y tengan ese conocimiento claro, verdadero. Y si quieren conversar con nosotros, les invitamos con todo el gusto, con todo el cariño, a familias, a personas que quieran conocer más de este tema, a que se acerquen a la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad, que nosotros estamos con los brazos abiertos para hablar de estos temas. Y también para enseñarles, también para compartir con ellos y que ellos nos compartan sus historias de vida. Doctor, yo tengo dos preguntas. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de las personas que piensan que una persona que tiene expresión femenina lo hace solamente por sexo? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es que se tiene la idea de que las personas trans lo hacen por algún abuso sexual infantil. Esa es una generalidad que se ha dado por años, que la gente lastimosamente, como lo dije hace rato, habla desde el desconocimiento. Entonces, ¿cuál es la cura para la ignorancia? ¿Cuál es la cura para el desconocimiento? La educación. Entonces, por eso estamos nosotros, para eso hacemos investigaciones, para que la gente sepa que esto no necesariamente es una patología. Es que hoy una persona se despertó y dijo, okay, hoy quiero ser trans. Y mañana dice, no, mejor ya no quiero ser trans. No, esto no es así. Y tienen que la gente aprender, tiene que la gente culturizarse, tiene que leer. Si queremos hablar de un tema, debemos hacerlo con fundamentos. ¿Sí? Y me recuerdas el otro punto. De la mentalidad de las personas que piensan que las personas que tienen una expresión femenina, que un hombre que se viste de mujer, es que lo hace por tener sexo. Bueno, eso también es otro punto de vista. Falta de educación. Claro, que igual va por la misma línea. Todo se cura con educación. Absolutamente todo. No necesariamente una persona que se le vea femenina, en el caso de ser un hombre, o una mujer que se le vea masculina, no necesariamente busca sexo. Es simplemente que está dando a conocer lo que esta persona siente, expresar lo que esta persona siente. Y bueno, y es que yo creo que en efecto se cae en una generalidad porque no se conoce. Estamos acostumbrados a ver solo cuerpos normados, ya una mujer, un hombre, acorde, pero no estamos pensando en las rupturas. Entonces, eso siempre pensar, ¿no? Que más allá de eso es que también estamos como un poco aislando los mundos. El mundo de lo gay está muy lejano de lo hetero. Siempre hay estas divisiones. Doctor, una pregunta que le hizo Julio a Lorena fue, ¿a qué edad a los niños se les puede dar la hormonización? ¿Usted qué edad recomendarían ustedes? Bueno, de hecho nosotros no somos médicos, nosotros somos psicólogos que hacemos el acompañamiento con las personas, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos ese acompañamiento y vemos el momento propicio en que las personas, tanto como sus familias, están listas para hacer, ¿sí? Tanto en su parte física como en su parte psicológica, para que las personas den el siguiente paso y que estén completamente seguras de que quieren y desean hacerlo. Sí, entonces por eso es que al principio inicié diciendo que este proceso no es corto. Este proceso psicológico acompañado con todo un equipo multidisciplinario no se da de un día al otro. Entonces muchas personas pueden pensar, ay no, entonces ustedes están tomando una decisión sin tomar en cuenta muchas cosas. Y eso no es cierto, porque se toma en cuenta absolutamente todo el entorno. Para que la persona, para que los familiares, para que todos los que estamos haciendo esto, sepamos que es el momento de que la persona quiere y necesita hormonización. Una pregunta para Lorena, y antes quisiera que nos contestes. Y yo quisiera más bien en este espacio antes mencionar que nos pueden usar los hashtags de Transforma el Mundo y Transgrede. Les recuerdo que también tenemos una parte de la entrevista en el Pélame la Naranja. Le hicimos transmisión en vivo, así que ya saben, no olviden de escribirnos a las redes sociales. Y igual tenemos que ir medio cerrando este tema porque ya se acaba la hora. Así que eso, justamente, Lorena, una pregunta importante. Si es que tuvieras que vivir nuevamente esta experiencia, ¿lo harías? Definitivamente lo haría. Definitivamente, mi hija es una persona especial y vino a esta familia con un propósito, está en este país con un propósito, y es el incentivar a la gente a que conozca de un tema. Que antes de juzgar y antes de emitir un comentario, se eduque. Eso es fundamental. Lastimosamente, el Ecuador, según lo dijo el Ministerio de Educación, el Ecuador no lee. Es una cultura que no lee. Y eso nos da bastante pena, porque también se refleja en el tipo de comentarios que tenemos, tal vez, en las redes sociales sobre la transexualidad, los niños trans. Yo pienso que ante todo ella ha venido a enseñar que no es una patología, que es una condición de la diversidad humana. Y déjame decirte que también ha venido muy guerrera, ha logrado enfrentarse primero a su familia y nos ha tocado educarnos sobre este tema. No la cambiaría, es una persona muy inteligente, entonces continuaría, me alegro que ella haya nacido en nuestra casa, porque es por ella que estamos juntos todos, tratando de cambiar el Ecuador, de por lo menos decirle, miren, hay un tema más allá de las realidades que piensan todas las familias, y también decirles a las familias que esto es parte de la diversidad de la raza humana. El día de hoy nosotros nos sacamos el premio teniendo una niña trans, el día de mañana puede ser cualquiera. Entonces, les invito a que conozcan sobre este tema, se eduquen. Hay profesionales como la Red Ecuatoriana de Psicología. En el tema legal también está la Fundación Pacta. Y Amor y Fortaleza está aquí para brindar asesoramiento a las familias. También a los centros educativos ya nos solicitan que les demos capacitaciones sobre estos temas. Pero mucho desde el enfoque humano. Entonces, yo creo que ante todo hay que tratar a las personas como seres humanos, únicos. Y bueno, yo realmente esta experiencia la volvería a vivir y yo me considero una persona bastante joven, entonces todavía hay para rato seguir conversando con la gente y diciéndole que esta realidad le puede tocar a cualquiera el día de mañana. Querida Ana, también tú, ¿qué consejo darías a las familias que tengan así una persona, ya sea trans, gay, lesbiana? Bien. Lo primero que tenemos que pensar es en darles valores a nuestros hijos. Y esos valores tienen que seguir dando a todo el mundo, porque no es cuestión de que me guste o que soy trans, es cuestión de valores. Hay que enseñarles a los niños desde pequeño a respetar a las personas desde su inicio, desde pequeñitos, tienen que respetar. Al saber respetar, respetan la diversidad sexual y todo lo que viene con ello. Eso es lo único que yo pediría a los padres, que enseñen a respetar a los hijos. Lo mismo en las escuelas, enseñarles el respeto, enseñarles valores, que es lo que más se necesita en nuestro mundo para que sea un mundo más feliz para todos los que estamos acá. Lorena, ¿nos puedes contar el momento en que hiciste clic con tu hija cuando te pidió un vestido rosado? Porque eso es lo que más me conmueve. Pero ahí sí, contando rápidamente, porque tenemos solo 5 minutos, y ahí también para que se vayan despidiendo todos toditos con un mensajito. A ver, realmente mi hija siempre presentó este deseo de ser una niña desde muy temprana edad. Yo recuerdo a los 6 años, él ya quería un vestido para Halloween. Y claro, tú como heterosexual y padre dices, no, eso está mal, y no entiendes. Yo recuerdo mucho que su hermano mayor me dijo, mami, no te compliques. Y yo le decía, mi amor, es que no es complicarse o descomplicarse. Es que la sociedad, la gente le puede hacer daño, puede burlarse y no va a comprender. y dijo, no, yo estoy aquí para defenderle. Que un niño desde su corta edad te transmita sabiduría, eso es muy triste, porque hemos perdido sensibilidad como adultos. Entonces, en ese momento comprendí que la madre y los padres somos los llamados a proteger a nuestros hijos. Somos los llamados a estar con ellos. Yo me despido. Yo creo que las personas tienen que ser seres felices. La gente no les pregunta, muchas veces no nos preguntamos si somos felices. Los padres que tenemos niños trans sí les preguntamos y por eso estamos aquí. Les invito a que visiten www.amorifortaleza.com y para otra vez estaré aquí. Gracias. Sí, obviamente. Te estaremos esperando en otros programas y más bien la Carla Yadir estaba aquí mencionando a las gentes para que terminen con su... Bueno, para nuestros amigos que visiten el hashtag Transformando el Mundo, Transgrede, visítenos y escúchenos un espacio de esta transmisión que ha sido muy interesante y que también les hago reflexionar un poco. Las personas trans no estamos para competir, estamos para compartir, ¿ya? Bellísimo, así que más bien ahí despidiéndose ustedes también, vayan diciendo su mensajito, todavía tenemos 3 minutos, así que rapidito. Listo, muchas gracias por darnos este espacio para llegar a las personas con esta sensibilización. Recordarles que nosotros como la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad estamos prestos para ayudarles. Si quieren contactarse con nosotros, tenemos redes sociales. Por favor, búsquenos como Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI. Entonces, habemos una amplia gama de profesionales que estamos prestos y listos para ayudarles, prestos y listos para sensibilizarles, no solamente a las personas, también a las instituciones, ¿no? Con nuestras líneas de apoyo que ya les va a contar Gaby en su despedida. Muchísimas gracias por su invitación. Y bueno, yo estaremos. Sé que ustedes no están viendo nada, pero la verdad aquí la Gaby puso una cara de que dice, ¿no? ¿Por qué me está mandando a decir eso? Ahí Gaby, rapidito. Okay, bueno, la Red de Psicología por la Diversidad lo que intenta es la intervención, el tratamiento y la investigación. Entonces el llamado es a la sociedad para que se eduque, para que busque, para que cree fuentes de investigación, para que no solamente se quede en la investigación, sino que también se riegue para todo el mundo y que no haya más discriminación y violencia para la comunidad LGBTI. Bueno, nos quedamos con esas palabras y para la próxima semana síganos en nuestro programa. Ya saben, esto fue el Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... Pélame la Naranja.